Estos son los titulares del lunes 31 de enero. Corea del Norte confirma el lanzamiento de prueba de un misil balístico de alcance intermedio el domingo. Japón registra más de 78.000 casos de coronavirus el domingo. Fuerzas de autodefensa de Japón comienzan a ofrecer la dosis de refuerzo contra la COVID-19 a gran escala en Tokio. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. Corea del Norte ha confirmado el lanzamiento de prueba de un misil balístico de alcance intermedio el domingo. El periódico del gobernante Partido de los Trabajadores, el Rodong Sinmun, informó el lunes que se había lanzado un misil del tipo Hwansong 12 desde la región noroccidental del país hacia el mar, con una trayectoria alzada, que marca un ángulo más pronunciado de lo habitual y alcanza una altitud más elevada. El periódico también detalló que con esta prueba se confirmó la precisión, seguridad y efectividad del sistema de armas del tipo Hwansong 12. Agregó que ya se está produciendo y emplazando esta clase de misil. Entre tanto, el gobierno de Japón está en alerta y planea redoblar la vigilancia a raíz del lanzamiento del misil balístico de alcance intermedio por parte de Corea del Norte. Pyongyang hizo el disparo de prueba a un ángulo más pronunciado, como hemos informado, y se cree que voló unos 800 kilómetros y alcanzó una altitud de alrededor de 2.000 kilómetros antes de caer en el mar del Japón, fuera de la zona económica exclusiva nipona. El primer ministro de Japón, Kishida Fumio, afirmó que el lanzamiento fue una violación de resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y dijo que había presentado una enérgica protesta ante Pyongyang. Se trata del séptimo lanzamiento de misiles que Corea del Norte lleva a cabo este año. Asimismo, es la primera vez desde noviembre de 2017 que Pyongyang dispara un misil balístico de alcance intermedio que llega a una altitud de 2.000 kilómetros. El gobierno japonés advirtió que la amenaza que representa Corea del Norte ha alcanzado un nuevo nivel, y señaló que Pyongyang podría convertirse en un peligro aún mayor si reanuda las pruebas de misiles balísticos intercontinentales o de armas nucleares. Japón, Estados Unidos y Corea del Sur estudian la posibilidad de celebrar una reunión de ministros de Exteriores para deliberar sobre Corea del Norte. El gobierno japonés cooperará con la comunidad internacional para exhortar a Pyongyang a que modere sus acciones. Las autoridades de Japón confirmaron que el domingo se produjeron 78.128 nuevos contagios con coronavirus y 31 fallecimientos por COVID-19 en el país. El domingo, 767 personas se encontraban en estado grave. Por otra parte, el gobierno metropolitano de Tokio solicita a las personas infectadas con el coronavirus por debajo de los 50 años de edad, sin afecciones de salud preexistentes y con síntomas leves o nulos, que permanezcan en sus hogares y observen allí su condición por su cuenta. La nueva política comenzó a aplicarse hoy lunes, después de que el gobierno metropolitano suspendiera la observación diaria de tales personas por parte de los centros de salud pública y otras organizaciones. Esta medida se tomó a raíz del rápido aumento en el número de contagiados que se recuperan en casa. Según el gobierno tokiota, no es realista suponer que los centros de salud pública y otras organizaciones son capaces de hacer un seguimiento de todos ellos. Según la nueva política, los infectados que están recuperándose por su cuenta y comiencen a sufrir síntomas, tendrán que ponerse en contacto con el recientemente establecido Centro de Apoyo a la Recuperación en el Hogar. Este centro dirigirá a los pacientes a instalaciones con personal de enfermería para evaluar si requieren una observación más minuciosa o internación. El centro también distribuirá comida y pulsioxímetros, unos dispositivos capaces de medir el nivel de oxígeno en la sangre. El gobierno metropolitano señala que los centros de salud pública u otras organizaciones seguirán observando a los pacientes cuya hospitalización fue considerada necesaria inicialmente por un médico, así como a aquellos con afecciones preexistentes. Las Fuerzas de Autodefensa de Japón comenzaron hoy lunes a administrar la tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19 en su centro de inoculación a gran escala, situado en el barrio Tokiota de Otemachi. Las personas de 18 años o más que cuenten con su cupón de vacunación y que hayan recibido la segunda dosis hace 6 meses como mínimo podrán acceder a una inyección de refuerzo de la vacuna de Moderna. Las autoridades tienen planeado inocular entre el lunes y el sábado a un total de 4.320 personas, es decir, unas 720 por día. Informaron que en tan solo 9 minutos, desde que comenzaron a tomar reservas, se ocuparon todos los turnos. A partir del 7 de febrero se incrementará la cantidad de dosis que se administren por día a 2.160. Desde las 6 de la tarde de hoy lunes, se empezarán a aceptar reservas para las vacunaciones que se administrarán entre el 7 y el 13 de febrero. Los turnos se pueden obtener mediante el sitio web pertinente o por teléfono al 0120-097-051. El Ministerio de Defensa anticipa que la línea telefónica estará ocupada, por lo que insta a la gente a hacer la reserva a través de Internet. Las Fuerzas de Autodefensa también tienen previsto comenzar las inoculaciones de unas 960 personas por día en su centro situado en el distrito de Chuo, en la ciudad de Osaka, a partir del 7 de febrero. Se podrá sacar turno desde este viernes. Las medidas surgen en momentos en que las infecciones con coronavirus en el país se propagan rápidamente, y la atención se centra en cuán efectivas serán para alcanzar el objetivo del gobierno de Japón de que la ciudadanía se inocule con la dosis de refuerzo. Más de la mitad de las empresas que respondieron a una encuesta de nuestra emisora consideran que les resultaría difícil cumplir el objetivo fijado por el gobierno para aumentar la proporción de mujeres en puestos gerenciales o ejecutivos. El gobierno se propone elevar el porcentaje de mujeres en tales posiciones a alrededor del 30% antes de 2030. NHK encuestó a 100 compañías de importancia en todo Japón entre el 24 de diciembre y el 14 de enero acerca de dicha meta numérica. Todas respondieron. 53 dijeron que les resultaría difícil alcanzar el objetivo en poco tiempo. 4 afirmaron que ya lo habían cumplido, mientras que 9 aseguraron que podrán hacerlo pronto. 6 firmas contestaron que no sienten la necesidad de alcanzar esa meta, mientras que 23 dieron otras razones. Entre las compañías que opinaron que no es necesario cumplir con ese objetivo, una señaló que prefiere designar a la mejor persona para un puesto, independientemente de su género. Otra afirmó que no había establecido ninguna meta relativa a las mujeres, porque su política es no discriminar en absoluto, sin importar de qué característica se trate. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Continuamos con nuestro boletín informativo. Rusia planea pedir a la OTAN y a una organización de seguridad europea que expliquen cómo tienen previsto cumplir su compromiso de no fortalecer la seguridad a expensas de otros. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, dijo el domingo que su país enviará la petición formal a la OTAN y a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Argumentó que la inclusión de Ucrania como nuevo miembro de la OTAN contradiría el compromiso de la alianza. Lavrov reiteró los llamamientos a que la OTAN garantice mediante un documento legal que no se expandirá a la alianza. Hizo hincapié en que con eso se garantizaría la seguridad en la totalidad del continente europeo, con completa y equitativa consideración hacia los legítimos intereses de Rusia. Entretanto, el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, desestimó las advertencias de Estados Unidos de que Moscú podría invadir Ucrania en febrero. Patrushev dijo a reporteros el domingo que Rusia no desea un conflicto bélico. La Dirección de Meteorología de Japón planea emitir información sobre la posible formación de sistemas pluviales en forma de banda, capaces de generar lluvias torrenciales en el país. Estos sistemas se componen de cumulonimbos, un tipo de nube que suele causar precipitaciones intensas, dispuestos casi en línea recta. Una vez que el sistema se genera, se hace estacionario, lo que da lugar prontamente a lluvias copiosas. Es extremadamente difícil predecir cuándo y dónde sucederá este fenómeno, que se observó en múltiples oportunidades en Japón y causó graves daños en zonas del oeste del país. Los meteorólogos planean emitir un pronóstico para las próximas 12 horas sobre la posible formación de una banda de nubes de lluvia, para que los residentes en cada zona puedan preparar una evacuación. La Dirección de Meteorología se propone emitir pronósticos para regiones como Kanto y Kyushu a partir de la siguiente temporada lluviosa. Después, espera aumentar la precisión de las predicciones y ofrecerlas para cada prefectura en 2024 y para cada ciudad y localidad en 2029. La dirección también estudia maneras de advertir a los residentes inmediatamente antes de que se desarrolle un sistema de nubes y produzca fuertes precipitaciones. Contempla emitir advertencias con unos 30 minutos de anticipación en 2023 y de varias horas en 2026. Sin embargo, algunos expertos afirman que aún es muy pronto para garantizar la precisión del pronóstico y que se requieren más deliberaciones para determinar cómo pueden utilizarse las advertencias tempranas a fin de prevenir desastres. Monjes budistas y adeptos se bañaron en un frío río del monte Koya, situado en el oeste de Japón, como parte de un rito de purificación. El monte Koya o Koya-san en japonés es conocido como el centro del budismo Shingon. Más de 100 templos están situados allí. El rito anual tuvo lugar el domingo en un río que atraviesa el templo Okunoin. El mausoleo del fundador del budismo Shingon se encuentra en este templo. 8 personas vestidas de blanco y sosteniendo rosarios budistas en la mano participaron en el rito. Ingresaron al agua y entonaron sutras. La temperatura del aire y del agua se encontraba por debajo de los 0 grados centígrados a las 10 de la mañana. Tsujita Shinkai, alta sacerdotisa del templo Hojuin, fue una de las participantes. Tsujita dijo que oró porque termine pronto la pandemia, para que las personas puedan vivir seguras nuevamente. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.